arriba. Ah, sí. Desde el punto de vista de la parapsicología o de la ciencia, que nos resumieran brevemente el tema de las apariciones, o bien son fantasmóricas o transparentes. De los fantasmas. Sí, de fantasmas. Apariciones en general. Porque parece ser que hay algunas que tienen cuerpo físico. Ah, bueno. ¿Cómo podría ser eso? Me pregunta desde el punto de vista científico. No, es que la ciencia no admite las apariciones. La ciencia quiere decir empírica. Para aceptar la existencia de un fantasma, de una aparición, tenemos que llevarlo a un laboratorio. He dicho al principio que el fenómeno de la fantasmogénesis no se puede llevar, desgraciadamente, al laboratorio. Pero sí es cierto que dentro de la casuística de fantasmas y espectros, más bien en fantasmas, espectros muy poco. Sí que hay una variedad, por resumir, desde los fantasmas más translúcidos, de forma que si se presenta la aparición se puede ver lo que hay detrás, la pared, por ejemplo, un cuadro, lo que haya, hasta el grado máximo, el último, que es el grado de materialización. De esto también hay casuística, menor. No es tan sencillo que se materialice una formación fantasmal, pero también ocurre, y ha ocurrido. Desde el punto de vista científico, la ciencia empírica, ortodoxa y tradicional, aunque la parapsicología es una ciencia, como dije al principio, la opinión que tiene es que son producto de la mente del sujeto, sencillamente. Bien, pues. Gracias por acudir, Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez.